has hecho en mí. Estamos aquí en otra edición de La Rayuela. Lamentablemente Bachita no nos puede acompañar, que está disfrutando de la festividad de carnaval un día más. Pero seguimos adelante con su host del día de hoy, Bernardo Araujo. Y estoy acompañado por dos organizaciones muy importantes y cinco invitadas que se ven, están listas para esta gran entrevista. Buenos días, chicas. Buenos días. Bueno, como les decía, estas organizaciones son la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas y también el Comité Permanente de los Derechos de la Mujer. Van a conversarnos un poco sobre el 8 de marzo, la importancia de este día para el país y para el mundo entero, ¿no? Sí. Adelante. Sí, así es. Muchas gracias, Bernardo. El significado del 8 de marzo. Conocer el significado del 8 de marzo es percibir, es darse cuenta de la lucha de las mujeres trabajadoras y su participación en la historia. Conocer la historia nos permite conectarnos con el pasado para entender mejor el presente y proyectarnos al futuro con metas claras y precisas. Estudiar la historia estimula y cultiva la investigación, nos ayuda a apreciar en mejor forma los procesos sociales. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Este día se conmemora la lucha y el gran esfuerzo de la mujer por su participación en igualdad de condiciones con el hombre, en el trabajo, en la familia, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La conmemoración de la lucha permite y es permanente, por el respeto a su pensamiento, a sus sentimientos y a la manera de actuar frente a las condiciones de vida y de trabajo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Revolución Industrial provocó cambios sociales muy importantes que incidieron en el rol de la mujer. Las extenuantes jornadas de trabajo, 16, 18 y hasta 20 horas laborables, el maltrato, las violaciones, las pésimas condiciones de salubridad en las que trabajaban, sin ventilación, sin descanso, sin la debida alimentación, sin la indumentaria ni la protección adecuadas, con bajos salarios. El origen del Día de la Mujer Trabajadora se remonta a un suceso acaecido en Nueva York en 1908. Un grupo de mujeres trabajadoras, costureras industriales, se declararon en huelga para protestar por las condiciones laborales. Demandaban aumento de salarios, reducción de la jornada laboral, un trato digno a las trabajadoras y el fin del trabajo infantil. Durante esta huelga, 129 mujeres murieron quemadas en un incendio que al parecer fue provocado por el propio empresario en la fábrica Cotton Textile Factory. Con estos antecedentes, Clara Zetkin lideraba la oficina de la mujer del Partido Socialdemócrata de Alemania en 1910. Propuso que cada año se conmemorase el Día Internacional de la Mujer para recordar a la sociedad las demandas pendientes de los colectivos de mujeres. Fue durante la Conferencia de las Mujeres Trabajadoras que tuvo en Copenhague, Dinamarca, a la que asistieron más de 100 mujeres representantes de 17 países, pertenecientes a sindicatos, a partidos socialistas, a asociaciones de trabajadoras, y las tres mujeres elegidas democráticamente para el Parlamento de Finlandia. La propuesta fue aprobada y es así que el 19 de marzo de 1911 se celebra por primera vez en Austria, Dinamarca, Suiza y Alemania el Día Internacional de la Mujer. La igualdad de oportunidades y la lucha por el sufragio femenino fueron las dos principales luchas de Clara Zetkin. siempre desde la perspectiva marxista. Si la mujer tiene derecho de subir al cadalso, también tiene derecho de subir a la tribuna, decía Olimpia de Gouges. Su mirada crítica, las reformas sociales comprometían el papel de la mujer como una parte activa y esencial de la sociedad, y para plasmar todos estos derechos y sus pensamientos, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. En esta declaración, Olimpia defiende la igualdad de género, no solo en lo civil, sino también en la esfera privada. Ella propone la educación, el respeto y la valoración, sobre todo, de la mujer en todos los aspectos. Los puntos que incluyen la declaración marcó precedentes para la lucha por la igualdad de género en estas décadas posteriores. Y fueron estos derechos, fueron estas ideas la causa de su decapitación. Por sus ideas, fue condenada al cadalso. Con la lucha de las trabajadoras en lo laboral, entre otras conquistas, se han alcanzado estabilidad laboral, mejoras salariales, permisos sindicales, especialmente para la capacitación, se han mejorado los contratos colectivos, se han respetado los horarios de trabajo, se han alcanzado los permisos de maternidad, permiso de lactancia, creación de guarderías infantiles. En lo político y en lo social, se ha alcanzado el derecho al voto, la participación porcentual en las listas de las candidatas de elección popular, acceso a trabajos considerados específicamente para varones, el derecho a organizarse, derecho a opinar en los medios públicos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Se han implementado organismos de derechos humanos, de mujeres, de capacidades especiales, de grupos marginales y muchas otras conquistas ha alcanzado la lucha permanente, la lucha diaria de las mujeres. Sin embargo, han pasado más de 2 siglos después de estos hechos que hoy conmemoramos y vemos cómo los derechos humanos, laborales y de la mujer son violentados diariamente, son irrespetados. Los índices de violencia aumentan en forma alarmante, con métodos cada vez más crueles, en respuesta a las demandas de las mujeres por seguridad y estabilidad. Los femicidios se han incrementado alarmantemente. Es necesario que lo que pensemos y cómo nos sentimos las mujeres frente a la discriminación, al acoso, a la agresividad, a la desigualdad perversa, en la casa, en el trabajo, en la cama, en las calles. De nada sirven las leyes, los derechos, la justicia, si no vencemos los prejuicios en contra de la mujer, que tienen muchos hombres y también muchas mujeres, que es lo más triste. La lucha para que las mujeres accedan a espacios de poder, de decisión, ha sido bastante dura. Sin embargo, cuando hemos alcanzado, por lo general, no han servido para fortalecer las organizaciones ni para el respeto de las mujeres, sino para beneficio personal o para fomentar el amiguismo y la corrupción. Razones por las cuales hoy las mujeres de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, el Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, llamamos a todas las mujeres del Ecuador y del mundo entero para renovar nuestra energía mental, afectiva y física inclusive, para fortalecer las organizaciones de mujeres honestas y tomar todo espacio de lucha que nos posibilite la real práctica de nuestros derechos en la familia, sociales, laborales, políticos, sexuales y reproductivos. Empoderémonos de nuestros derechos para crecer como personas, con libertad de pensamiento, con autonomía, con independencia. nuestra lucha es permanente. Por lo tanto, la constancia, el optimismo, la inteligencia, la organización y la alegría son los elementos fundamentales para construir la unidad, la solidaridad y el respeto que nos conducirán al éxito individual y colectivo, que se reflejarán en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, o los hombres, sino sobre sí mismas, dice Mary Shelley. La lucha de los pueblos es invencible cuando en ella se inserta el corazón de la mujer, dice José Martí. La verdadera transformación social se hará a través de los ojos y el accionar de la mujer trabajadora honesta, lo dice León Trotsky. Muchas gracias. Qué bonita historia de este 8 de marzo. La verdad es que me impacta bastante la historia, porque no todos la conocemos, la verdad. Y este, digamos, como boom de las mujeres que están volviendo al poder y que están como que exigiendo sus derechos, es un poco, o sea, como tardío. Se lo merecen, pero desde hace tiempos. Y la verdad es que yo nunca he entendido por qué es que la gente tiene esa idea de que la mujer es menos que el hombre. Yo he visto mujeres débiles, como también he visto mujeres muy, muy fuertes. Y también he visto en los hombres. Yo no entiendo por qué hay ese bypass, ese que no se entiende el porqué del porqué la mujer tiene que ser, entre comillas, ¿no?, inferior. Es por la costumbre, es una herencia que tenemos de la sociedad patriarcal. Y muchos hombres y mujeres no entendemos por qué. Pero estudiando la historia, sí nos aclaramos. Claro, se entiende mucho más y la verdad es que se entiende claramente que esto tiene que cambiar. Y bueno, también estamos acompañadas de cuatro poetas que, por favor, introdúzcanse y cuéntenos un poco de lo que nos van a leer. ¿Quién desea empezar? Yo. Ya, pues. Muchas gracias. Buenos días, Bernardo, y un saludo a toda la audiencia de nuestro país y también internacional, porque esta radio tiene también transmisión internacional. Agradecemos este espacio que nos dan a las mujeres, muy importante el espacio que nos dan a las mujeres para levantar la voz. Nacimos en un mundo desigual y no ha habido igualdad y no habrá igualdad porque el sexo es diferente. Históricamente a la mujer se le ha ido relegando pese a sus habilidades. Cuando nosotros vemos la historia más atrás de todos los tiempos, no le vemos solamente al hombre con la fuerza, también le vemos a la mujer tejedora, a la mujer cazadora, a la mujer que está atrás de los ejércitos alimentando a los combatientes. La mujer ha sido una bandera histórica, una bandera no de fuerza, pero sí de ternura. Por eso alguna vez escribí: dame tu beso limpio, mujer, dame tu voz altiva, dame tu guitarra que amanece en la noche donde el dolor muere. Dame un hijo, mujer, para que el mundo resucite. Wow, qué bonito. Qué lindo poema. Perdón, no creo que nuestros oyentes no escucharon tu nombre. Marta Jiménez. Marta Jiménez. Y ahora, por favor, adelante. Sí. Siguiente poema. Mi nombre es Rosario Litardo y yo, he escrito un poema que está basado en lo que es la violencia. Dice así: toques de ajamiento. Me cortaron las alas, desgarraron mi alma, apagaron el ruido y gemí. Vertí lágrimas como una vela lloriqueante. Arden terribles mis labios y mi nariz se hincha. Tengo vergüenza, tengo cicatrices, soy un espanto, quiero extinguirme. Luego encendí la música de mi interior. Bailé noches enteras con mi tristeza y mi torpe corazón. Y por un momento siento a mi alma limpia y me sentí orgullosa. Y por un instante dejé de acusarme y comencé a perdonarme por cómo fui. Y de tanto negarme a mí misma, al fin me dije que sí. me amé como nunca en mi vida, y comencé a ver la realidad. La parte íntima de una mujer se la respeta, y solo la tendrán cuando la toquen. Abrí mi alma y empecé a confiar, pero todo se vino en contra otra vez. Volví a perder la fe y la confianza. La honradez es lacra, ofende a esta sociedad, basura de las patrias. Hoy puedo afirmar sin temor a equivocarme que nuestra sociedad es un hongo nauseabundo. Me siento como un acantilado, un puerto desolado que ve una laguna verde, inmóvil y paciente, con sus algas, musgos y sus peces repugnantes. Me sentí patito feo, oveja negra, rechazada, humillada, solitaria, perdida, olvidada, sin pensar que tenía el alma más hermosa. Con todo mi dolor apretujado, salté al viento para cambiar heridas. Decidí ser sabia como el silencio, límpida como la luz del día y fuerte como una leona, para no permitir más violaciones, nunca más violencias. Gracias. Que también muy, muy bonito, la verdad es que unas palabras bastante diferentes a las que comentaba tú. El primer poema, un poco unas palabras más fuertes de cómo quieren a la mujer, y este en cambio mucho más de un cambio por dentro, una transformación. Seguimos con el siguiente poema, por favor. Sí, soy Cecilia Gómez, también integrante del Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, y nosotros hacemos poesía siempre pensando que la poesía es la trinchera de lucha para resaltar los valores de hombres y mujeres, para resaltar las luchas de los pueblos, y no solamente de nuestro país, sino de América y del mundo. De ahí que hoy voy a leer el poema a Malala Yousafzai, el que es Premio Nobel de la Paz del 2014. En esa encrucijada de caminos del sur, centro y oriente de Asia, bañada su costa por el mar Arábigo, se encuentra Pakistán. El río Swat desborda sus aguas en el verdor del gran valle de Mingora, donde nace la inmortal siempre viva Malala Yousafzai. Brilla la dulzura de la niña, ingenua corretea mariposas, soñadora se reina de quimeras. Despertó de madrugada, sopló la décima vela y abandonó las muñecas, las pulseras, la rayuela. Puso alas a sus sueños, colores a la cometa en su vuelo. Fuerza, coraje a la injusticia, decisión y lucha contra la violación de los derechos. Camufló su nombre con Gul Makai y escribió para la BBC, ventana al mundo, para delatar las miserias del régimen talibán. Cada día una novedad, cada día una injusticia, terror en todas las esquinas, miedo en el corazón de las niñas. 3 años en el empeño, hasta que el encapuchado cercó el camino de la valiente niña, disparos en la cabeza de Malala Yousafzai. 1, 2, 3, 4 y más. La pretensión, matar a la atrevida, desaparecer la fuente de denuncias, y no logró, al contrario, multiplicó Malalas en el mundo. Hombres, mujeres, aplauden su valentía, acción y lucha. Allí los reconocimientos y premios en su honor. Inglaterra, Francia, España, Holanda, América, aclaman a la defensora universal de los derechos de la mujer, de los derechos de las niñas. Malala, el mundo entero ciñe tu frente con coronas de laurel. Y Olivo, embajadora de la paz, eres hada madrina de las niñas nigerianas, eres ave fénix de la franja de Gaza, eres esperanza blanca de las madres de Irán, Irak y Siria. Malala, eres del mundo la tierna lideresa de la bandada de palomas. Gracias, y que festejemos el Día de la Mujer con las mayores y profundas reflexiones. Qué bonito poema también, muy, muy, de la actualidad, ¿no? Por todos los problemas que está pasando, no solo con la mujer, pero también, como habías mencionado al principio, en el poema en Pakistán y en todos esos países árabes que sufren bastante día a día. Sigamos, por favor, con el último poema. Gracias. Yo soy Yolanda Ñasco, pertenezco a la Coordinadora Política de Mujeres y al Comité Permanente para los Derechos de la Mujer. La situación de la mujer es de tipo cultural. Desde hace siglos, la mujer nació con el inris de la opresión, de la explotación, de la violación de todos sus derechos. No solamente de los derechos sociales, sino de los derechos sexuales. La mujer fue, en todas las etapas de la vida, prácticamente la mujer ha sido golpeada y explotada. Nosotros, como Comité Permanente por los Derechos de Mujer y Coordinadora Política de Mujeres, hemos venido trabajando sobre este tema. Creemos que la liberación de la mujer ha sido prácticamente una lucha tenaz del capullo de mujeres que hay en todos los países del mundo, porque no todas las mujeres entienden cuál es su problema, más bien por la cuestión de la cultura, ha creído que es natural, que ella tiene que ser golpeada, masacrada, y que tiene que recibir pasivamente todos los golpes que le han dado. Nosotros somos un grupo de escritoras, que es la Acción de Escritoras Contemporáneas, que creemos, como decía Cecilia, de que nuestra mejor arma es la palabra para denunciar las infamias que se cometen todos los días contra nosotros y contra el mundo, porque tenemos otra visión de lo que debe ser la poesía. La poesía, como digo, tiene que ser el arma, y que ahora los poetas del mundo están haciendo un trabajo extraordinario en la denuncia de todas las infamias que se dan. Porque el golpe que se da a la mujer es el golpe que se da en el mundo a todos los seres humanos. Y por eso nosotros escribimos contra las guerras, denunciamos todo lo que se debe denunciar con nuestra poesía. Y ahora les voy a dedicar un poema que se llama Verónica, que se trata de una niña que fue asesinada y después de violada. El poema dice así: Verónica, el día que apagaron tus bellos ojos negros, los soles se opacaron y ancló la noche, crucificada en sombras, en llanto y en dolores. Bohemia como un álamo, jugueteabas con el viento transeúnte, alondra cotorreando con amigas y vecinas, jilguero parlando tus quereres, diligente con tus libros y lecciones, amadora incomprendida de la vida. Eras todo un torbellino de alegrías, celosos escorpiones por esta tu vendimia de espigas y cerezas, masacraron tu estatura, ensangrentando tu pueblo, tu casa, tu colegio. Desde ese aciago día, vomito para dentro mi dolor, mi lágrima, mi ira. No comprendo el porqué de tanto horror, tanta barbarie. Era solo frágil niña, con el ojo enarbolado a la galaxia, dilatando el alma a la estela que aún no tiene nombre, con las ilusiones tejiendo algas marinas de alegría. Eras primavera, primavera, igual que margaritas y azucenas. La mano fría y cadavérica del que asesina, la feroz alimaña que se esconde en la palabra mansa y delicada, el traficante de armas, de drogas y de vidas, el ladrón de guante blanco, el violador macabro de niños y mujeres, el torturador cruel y sanguinario, el inquisidor alcahuete de monstruos burladores de los sagrados mandamientos, los sabios ministros de justicia, los pseudos padres de la patria, los alumbrados de Carondelet, los depredadores del ambiente, los mercadores que fantasean corazón de oro y alma blanca, los vendepatrias, los genios de las Hiroshimas y humanitarias guerras, los trogloditas, todos estos terrícolas, engendros del Averno, caben donde quieren con su oro, desafían con su poder al mundo entero, todos se rinden a su brillo, quedándose sus artimañas sepultadas, pero habrá día en que caigan como fieras enjauladas. Verónica, tu muerte no quedará entre las sombras, ni en el protervo olvido, o en la paz mordisqueada y ultrajada para tapar los crímenes. Aquí estamos las mujeres para dar un revés a ese silencio, a esa paz de los sepulcros de la vida. Aquí estamos las que damos al mundo nuestra cara, las que nos negamos a ponernos bozal y huir de los miedos y silencios, las que no aceptamos ver caer el aguacero vomitando saurios, las que unimos voces, brazos y conciencias para armar la resistencia y decir basta, basta ya de tanto crimen. Increíble. Esperaba que venía un poco más, pero me quedó apuntado, la verdad. Qué hermosos poemas, las de todas, les felicito. Chuta, qué pena que nos hemos alargado tanto. La verdad es que me he quedado maravillado escuchando los poemas de todos, pero les quisiera volver a invitar para que regresen justamente el 8 de marzo a que nos terminen de leer su última poesía, que si mal no estoy es del poema La de la Mujer, ¿no? Entonces, claro, muy bienvenidas todas, este es su casa. Gracias por estar aquí y quisiera darles paso para que nos inviten a su evento. Muchas gracias, Bernardo, esta oportunidad de, a través de los poemas de nuestras compañeras y a través de la historia, llegar a la conciencia de hombres y mujeres de toda nuestra audiencia. Queremos invitarles el día jueves, mañana, jueves 7, a las 5 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión. Tenemos un recital y un programa especial por el Día de la Mujer, en homenaje a las mujeres de nuestro país y del mundo. Invitan la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, el Comité Permanente por los Derechos de la Mujer, y yo diría, incluyo a la Asociación de Poetas Contemporáneas, a las poetas compañeras nuestras, que son las que nos dan la herramienta maravillosa para, a través de esa palabra elevada al verso, hacer conciencia de las infamias, de la injusticia social y también de la esperanza que tenemos de que vamos a cambiar. Muchas gracias. Una vez más, la invitación ya quedó clara ahí para todos nuestros amigos oyentes, amigas y amigos oyentes, para el mañana jueves 7 de marzo. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión. La Aula Benjamín Carrión. Bueno, muchas gracias, chicas, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con más de La Royuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Depredadores. En nombre de la paz se hace la guerra, de la escritora Ruth Basante Chiriboga. El libro narra en verso acontecimientos impresionantes suscitados en las colonias de Francia durante el ataque bélico en la época del gobierno alemán de Hitler. cuando su ejército invadió los diferentes países hasta llegar a Rusia. Le esperamos el viernes 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la presentación de la obra literaria. La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En la química que tiene tu cintura, con la mía, con el mar y con la luna, podría besarte yo 1000 horas, 1000 horas. Quiero no sé qué será, qué será. Ese sabor que me da, una sensación natural, patata. Bailemos, tu amor se siente bacán, bacán, bacán, bacán. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Tu amor se siente bacán, bien chilling, natural. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Feeling love. Más allá de lo normal, de tu belleza y tu cuerpo, y del deseo que siento, algo sobrenatural que se siente mío y ya. Faltan palabras que puedan decirte que tú tienes feeling, feeling, feeling. Quiero no sé qué será, qué será. Tienes el sabor que me da, una sensación natural, ratata. Bailemos, tu amor se siente bacán. Bacán, bacán, bacán. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Tu amor se siente bacán, bien chile y natural. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Feeling love. Besarte yo 1000 horas, 1000 horas. Quiero no sé qué, tienes el sabor, una sensación. ¿Cuántas veces hice estupideces? Lo que viste no es lo que parece, parece. Tú rompiste llanto, tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero fue un rato, un rato. Me enfurece cuando me preguntas quién es ese. Me desvisto cuando me parece. Igual que tú me paso mal, pero a veces mejor me voy. Eres igual, no lo vas a hacer. Y la champaña

no dijo su nombre y me pasó mal su celular, tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces cuando se pone a bailar. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, ya verás, no hay igual. Acaríciame despacio. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, ya verás, no hay igual. Con esos ojos que enamoran.

corazón en la mañana. Puedo ver salir el sol en su mirada. Todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. No, no. Y sientes que la virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y estamos con más de La Rayuela. ¿Cómo están, amigos y amigos? Volvemos con más de La Rayuela. Una vez más, Bernardo Araujo aquí. Me encuentro con otra voluntaria de La Bachita, llamada Gaby Larrea. ¿Cómo estás, Gaby? La Bachita 2, muy bien, gracias. La Bachita 2. Estamos con una invitada súper especial y vamos a hablar un poco de cine. Bueno, estamos aquí con Cristina Monero, que es programadora de la sala de cine del Alfredo Pareja. Soy programadora ya hace algunos años y bueno, primero mi mayor pasión es el cine y bueno, quería contarles un poco sobre, a propósito que está por celebrarse el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pues la Cinemateca Nacional ha organizado esta muestra Mujeres por Mujeres que se realizará del 7 al 13 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Tú me acabas de decir que ¿El cine se va a realizar en Alfredo Pareja? Sí, esto es nuestra sala de cine. Tenemos ya un público cautivo que siempre está atento a la programación del Alfredo Pareja, de la sala de cine. Inauguramos con una película de Argelia y Francia. Es una coproducción argelina-Francia, que es Barakat. Esta es una película que en sí toda la curaduría se ha hecho con películas que tocan mucho el tema de la mujer, de la tenacidad, de la lucha en este momento por una reivindicación de derechos, de la discriminación. Hay, por ejemplo, hay dos documentales que están, el documental de Brasil, que es Chega de Fiu Fiu, que es un poco la inseguridad que sienten las mujeres al caminar en espacios públicos, ¿no? Cuando esta manera de acosar con el tema de los piropos. Este es Chega de Fiu Fiu. Y también, bueno, tenemos una ópera prima. Este es un estreno ecuatoriano de Daisy Burbano, que es Madre Luna. Sí, esa es una película ecuatoriana que también muestra mucho el sistema de seguridad infantil en Italia y cómo están los niños pues siendo despojados, retirados de su núcleo familiar, de sus madres. En Italia es un documental muy bueno. Y también tenemos como película también muy importante Señorita María, La Falda de la Montaña, que es un hombre de 45 años que nació en un pueblito de Boavita en Colombia, y pues él siempre se sintió que vivía pues encerrado en un cuerpo de hombre, ¿no? Y bueno, también están las producciones de Mian Hansen-Love, que es una cineasta francesa que aborda mucho la temática de las relaciones familiares, estos entornos a veces un tanto conflictivos entre padres e hijos, y en esta película Todo está perdonado, pues se ve estos que pasan tiempos de ausencia cuando hay un reencuentro después entre padre e hija. Pero bueno, en general, en todos, es una lucha grande de las mujeres, la presencia en la sociedad, las representaciones y cómo a través de la historia han sido, por un lado, se han sido invisibilizadas, pero por otro también cómo van luchando contra el machismo y ciertos estereotipos. Y qué bueno que justo estemos hablando de esto, porque temprano en la mañana vino el comité la Academia Política de Mujeres Ecuatorianas y el Comité Permanente de los Derechos de la Mujer a conversarnos sobre la importancia del 8 de marzo, que tiene no solo para la gente ecuatoriana, sino para el planeta entero, y la importancia de las mujeres en la sociedad. Y qué bueno que se refleje ahora en el cine, porque es un tema que no se lo ha topado no se lo ha topado muy bien todavía, muy a fondo, con todas estas ideas machistas que todavía permanecen en la cultura. Y es importante quitarnos esas ideas de la cabeza. Y qué chévere que lo hagan por medio del cine, la verdad me parece un medio súper interesante. Sí, bueno, eso es lo enriquecedor y lo fructífero que tiene el cine, ¿no? El cine te muestra tantas historias de vida que, por un lado, no solo te abre la mirada, te abre las perspectivas de otros mundos, de otras geografías y tantas situaciones que pueden pasar los seres humanos, sino que también, como tú bien dices, también nos educa, nos forma y nos sensibiliza, que creo que es el mayor mérito, ¿no? Nos sensibiliza para poder comprender y sobre todo ser mejores seres humanos. Bueno, y estas son producciones que van a apelar mucho a las emociones, digamos, a la sensibilidad. ¿Es una invitación abierta para todo público de todas las edades o hay que tener cierto criterio? Bueno, en sí la mayoría son producciones, en sí ninguna es, digamos, infantil, todas estarían, digamos, recomendado a partir de 13 años, ¿no? Sí son películas, documentales que nos dejan un gran mensaje. Hay esta película que es estadounidense que a través de la Embajada de México la pudimos tener los derechos, que es El tiempo de las mariposas, que es una historia de tres hermanas que lucharon en República Dominicana contra la dictadura de Trujillo para poder consolidar derechos. Entonces también hay esta que es bastante histórica y política, si se quiere. Y bueno, señorita María, que ya le mencioné, sí, esta es una muestra del 7 al 13 de marzo, ¿no? La entrada es libre, tenemos en la sala de cine Alfredo Pareja dos funciones, en lunes a viernes, pues, cuando programamos dentro de semana, los horarios son 17 y 19 horas 30, y el fin de semana las funciones de 16 y 18 horas 30. ¿Y se han replicado este tipo de programas, este tipo de eventos en el Alfredo Pareja o en algún otro sitio? Bueno, esta en sí estamos por inaugurar del 7 al 13, pero como red de cineclubs, la red de cineclubs está haciendo, también hay una réplica de un ciclo de cine de mujeres que hicimos ya, el cine dirigido por mujeres que lo hicimos ya hace unos meses atrás, en Alfredo Pareja, y bueno, en el Teatrino del municipio de Riobamba, esto es con el ciclo de cine del Kuntur Ñawi, están tres películas de Mia Hansen-Love, está pues El Porvenir, está de una cineasta de cine turco, Deniz Gemz Mustan, que es la historia de cinco hermanas adolescentes, Agua de Dipa Menta, esta es una película realmente muy muy fuerte porque nos lleva a constatar cómo es tratada la mujer, sobre todo niñas que llegan a enviudar, primero niñas que son sometidas a matrimonios en la India, y cuál es el tratamiento social que se da a estas niñas cuando llegan a enviudar, la película Agua. Y también, por último, Ciertas Mujeres, de Kelly Reichardt, que esta es una cineasta considerada del tipo de cine de autor estadounidense, ¿sí? Bueno, en sí también en todas ellas se ven los distintos roles, estas luchas por la discriminación, y también el objetivo es como marcar nuevas sensibilidades, ¿no?, por todos los temas que tú mencionaste. Esto, por si acaso, va a ser cada miércoles de todo el mes. De todo el mes de marzo en el Teatrino del municipio de Riobamba, ¿sí? Y cuéntanos un poco, mencionaste que había este festival es una réplica de lo que ya había pasado en el Alfredo Pareja. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Cómo se vivió? Bueno, realmente, bueno, para empezar, esta réplica se hace por el interés del Cineclub Kuntur Ñawi, ¿sí? Pero esto se pudo realizar en Alfredo Pareja también gracias a esta plataforma cultural que es La Chancha Azul. Entonces, a través de La Chancha Azul, que este es un colectivo que está, bueno, trabajando mucho la temática femenina, la temática de maltrato a las mujeres, se dio en Quito esta muestra. Y ahora, gracias a la red de Cine Club Ecuador, que también soy parte, con el Cine Club Kuntur Ñawi, pues se está replicando esta muestra en Riobamba. ¿Se piensa en replicar estas muestras en distintas partes del país, digamos, porque primero empezó en Quito, luego en Riobamba? Sí, bueno, no, o sea, quisiéramos realmente poder replicar en todas las provincias, que ese es uno de los objetivos de la Cinemateca, poder llevar el cine, el buen cine, a distintas provincias. El problema es el tema de los derechos, y en este caso de las películas que nosotros tuvimos, gracias, como ya lo dije, a La Chancha Azul, pues con el gestiones con el Cineclub Kuntur Ñawi se pudo replicar, pero por el tema de derechos no, o sea, no podemos ampliar el abanico como quisiéramos, pero bueno, ese es también una de los objetivos de si llevamos, eso sí, o sea, por ejemplo, hace poco tuvimos sí, en diciembre tuvimos el pasado diciembre la muestra que tuvo una acogida brillante de Cantinflas, por decir, y hemos podido, claro, replicar en varios núcleos, sí, que fue un éxito total, y bueno, cuando tenemos los derechos podemos replicar a nivel de núcleos en varios. Dice, pero sería chévere, ¿no?, que se... O sea, que se vayan a todo el país, sería buenísimo. Sí, bueno, también unas son condiciones, hay núcleos de la Casa de la Cultura que, por ejemplo, no cuentan con los espacios, los equipos, entonces ahí se complica un poco. Pero sí, o sea, Cinemateca siempre está pues muy abierto a trabajar con los núcleos, que también ese es uno de los objetivos de la administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en el cine dirigido por mujeres, después de cada película se va a hacer un cineforum, ¿verdad? ¿De qué se trata? Sí, bueno, la dinámica del cineforo es bien interesante porque una vez de que tú visionas la película y te quedas así, por un lado conmocionado, tienes la oportunidad de poder un poco hablar y despejar ciertas dudas o incluso a veces en los mismos conversatorios en los cineforos te surgen ideas, incluso testimonios, la gente se sensibiliza, llegan hasta contar historias personales o realmente se limitan a hablar, bueno, de la temática de la película, pero es interesante con las distintas miradas y lecturas que se puede dar de un film. Es increíble cómo estas películas pueden trascender el hecho de solo estar en la pantalla, ¿no? Y poder comunicar algo más profundo a mujeres, hombres, de niños, niñas de todas las edades que sienten cosas que están obviamente en la pantalla y se identifican, y es fácil para ellos poder ver como un espacio seguro en el que puedan decir, ah, yo no soy el único, y seguir adelante sabiendo que hay alguien que les puede apoyar. Sí, como tú bien dices, esta temática, bueno, de trascender, que por un lado es no solamente como la trama como tal, como una identificación que puede tener por distintas historias la persona, sino como producciones de distintas geografías, de distintas culturas, lenguajes, ajá, de distintos lenguajes y culturas, tú puedes ver, o sea, ver otras culturas, otras realidades, y si bien nos pueden separar distancias enormes dentro de la geografía en el mundo, pero en la cuestión de las emociones y de las luchas internas que tenemos los seres humanos, el cine sí nos aproxima un montón, porque nos hace ver cuán frágiles y cuán vulnerables podemos ser ante determinados hechos, ¿no? Y eso también es otra de las de lo enriquecedor que es el cine. También es muy interesante que haya tantas de directoras mujeres, tantas personas que están haciendo estas obras, que vienen de diferentes países, como justo le estabas conversando, ¿no? Tienen una diversidad increíble en estas películas. Se expone la cultura de diferentes países, como en Norteamérica, aquí Latinoamérica, en Europa, que estabas conversando un poco. Y se aprecia las diferentes maneras en las que estos países tratan a las mujeres, se tratan como culturalmente. ¿Nos puedes hablar un poco de Claro, bueno, por un lado hay que ver que, bueno, dentro de lo que ha sido la historia del cine, o sea, todas estas escuelas y corrientes desde el cine clásico, bueno, siempre la figura masculina ha sido muy predominante, ¿no? Pero claro, ya hace ya varios años, pues ya hay desde documentalistas, cineastas, realizadoras, que sí ya han marcado mucho su perspectiva, sus lineamientos y sobre todo su mirada ante distintos conflictos. Y bueno, creo que eso también es la maravilla del arte, ¿no? Que nos sensibiliza y nos hace conocer distintas realidades. Y como tú bien decías, de las dos muestras, para no confundirla, una es la muestra de que se va a realizar en el Teatrino del municipio de Riobamba, que es el cine dirigido por mujeres, y el otro es cine por mujeres, ¿no? El cine por mujeres está ya por inaugurarse el día de mañana con la película Barakat. ¿A qué hora, perdón, la película? 19:30, esta es una producción argelina francesa, y dentro del conflicto en los años 90 de la guerra de Argelia, pues se ve la lucha de una mujer por encontrar a su esposo, una mujer joven con su amiga, que ambos son médicos. Tienen que hacer toda una serie de travesías y aparte enfrentarse con un poder y una cultura muy donde está el patriarcado muy, muy presente. En la muestra de Mujeres por Mujeres se dará, ¿solamente la película o también hay un cineforum? La dinámica de lo que fue el cine dirigido por mujeres, que es la que se replica en el Teatrino de Riobamba, en ese sí está, porque gracias a, igual como te digo, a este colectivo, La Chancha Azul, hubo invitadas y sí hubo el foro. Okay. Pero en este otro no hay ningún conversatorio. Uh-huh. En el cine dirigido por mujeres, ¿quién va a ser la persona que modere el cineforum? Bueno, como es parte de este colectivo de la Chancha Azul y del Cine Club Conturñau, y que está la compañera Pía Zurita, que la ubico muy bien, entiendo que serán entre el Cine Club Conturñaui y de la Chancha Azul, que son las personas que también estuvieron aquí como moderadores de las películas. Ajá, de los cineforos. Bueno, entonces ahí para todos nuestros amigos oyentes, amigas, que deseen ir al Cineforum Mujeres por Mujeres y de ahí dirigido por mujeres en Riobamba. Ahora que estamos viendo en una época digital, cuéntanos si es que podemos encontrar esta información en internet. Claro, la Cinemateca Nacional, www.cinematecanacional.com. Tenemos nuestro Facebook de Cinemateca, la encuentras como Cinemateca Nacional. Y en nuestra página web, en la sección cartelera, encuentras toda la programación al día. También no olviden que la sala de cine Alfredo Pareja tiene la programación de Cine Club, que es un martes alterno cada 15 días, que ya estamos ya con un ciclo del Cine Club, donde también se hace esta dinámica de los cineforos después de ver la película. Para esto el encargado es el profesor cubano Gerardo Fernández. Sí, y bueno, y también siempre es bueno que conozcan, les extiendo la invitación para que conozcan el espacio de la consulta pública, que es un espacio en el que pueden visionar películas ecuatorianas e investigar sobre el cine ecuatoriano. Es un espacio gratuito que queda cerca al lobby en la entrada de la sala de cine Alfredo Pareja. Quien no conozca. Bueno, ya le escucharon aquí la invitación de parte de Cristina Moreno a todos aquellos que quieran disfrutar de un poco de cine ecuatoriano y un cine dirigido por mujeres, para mujeres. Gracias, Cristina, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Y después de una pausa musical, volvemos con más de La Royola. En mi

ya que nuestra historia terminó. Si es así, entonces ¿qué falló? Yo te di lo mejor de mí. Mentira.

le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Natural y saludable, un espacio para que sepas cómo prevenir enfermedades y mantener tu salud. Hola, soy Mariela López, tu naturópata personal, y hoy quiero hablarte del estilo de vida. Se habla mucho de estilo de vida. Pero, ¿y eso qué es? El estilo de vida es la manera en que los humanos decidimos vivir. Involucra la higiene, la alimentación, con quienes socializamos, los lugares que recorremos, lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sin lugar a dudas, es lo que nos define. Muchos se preguntan si la manera en que se alimentan es la más saludable. Los más preocupados por su salud constantemente indagan qué es mejor, si el veganismo o el vegetarianismo. Los más escépticos defienden la carne roja a más no poder. Un sinfín de opciones se leen en las redes sociales. Mucha información contradictoria se encuentra en los libros y revistas especializadas. Sin embargo, lo cierto es que la alimentación juega un rol importantísimo en el desarrollo y desenvolvimiento de nuestro cuerpo y las actividades que llevamos a cabo. Por eso es preciso estar claros de cómo alimentarnos. Lo primero que debemos distinguir es alimentación de nutrición. Como siempre les digo, la alimentación es la ingesta de comida, mientras que la nutrición es el proceso químico que sigue esa comida en nuestro organismo una vez que entra en nuestra boca y que cuando llegamos al proceso digestivo se transforma en nutrientes. Entonces, si usted defiende comer vegetales, comer frutas, comer carne blanca, comer carne roja, comer carbohidratos, comer grasas, usted va a estar en lo correcto, indistintamente de cuál sea la alimentación por la cual usted opte, porque el problema no deriva en los alimentos en sí mismos, sino en cómo los seleccionamos, en cómo los combinamos y en qué cantidad los estamos ingiriendo. El cuerpo necesita de todos los grupos alimentarios para su buen funcionamiento. Sin embargo, unos prevalecen sobre otros cuando de calidad y cantidad se refiere. Las proteínas de origen vegetal, por ejemplo, se recomiendan por el valor que tienen bajo en grasa y alto en fibra, lo que no quiere decir que no se puedan comer las proteínas de origen animal, solo que la ingesta debe ser en menor cantidad e incluso en menor número de veces a la semana, siempre siendo conscientes que en el caso de las carnes rojas nos exponemos a un cuerpo mucho más ácido. También es importante saber que cuando se lleva una dieta vegetariana o vegana, las proteínas vegetales presentan déficit de algunos aminoácidos. En los cereales es de lisina, mientras que en las legumbres es de metionina. Estos son dos aminoácidos que deben de estar presentes en las proteínas de origen animal. Pero cuando no las consumimos, por lo tanto, las tenemos que obtener de legumbres y de cereales. Pero son muy bajas y algunos no los tienen. Como dije, cuando comemos cereales, nos estamos privando de comer lisina. Mientras que cuando comemos legumbres, nos privamos de comer metionina. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se recomienda es consumir tanto cereales como legumbres a lo largo del día. Y esto no significa que tengamos que comer en un solo plato ambas. Es decir, no es necesario comer arroz y caraotas en el mismo plato. Podemos comernos las caraotas al mediodía como almuerzo y el arroz en la noche como cena. En relación al consumo de carnes, es preferible las que tengan menos grasas, como las del pescado. Y todavía mejor si optamos por pescados que tengan omega 3, que son los pescados azules, como las sardinas, como el salmón. Las aves y los huevos también son otro tipo de proteínas por las cuales podemos optar. Y nunca debemos de exceder del 0,80 gramos de proteína por cada kilo de peso que tenemos. Ojo, esto de cada kilo de peso que tenemos corresponde a si usted está en el peso adecuado, porque si usted tiene sobrepeso, debe de vigilar aún más la cantidad de proteínas e incluso de los otros grupos de alimentos que está ingiriendo. Si su elección sigue siendo la carne roja, debe de optar por el corte magro y que no exceda de 2 veces a la semana. La proteína, como ya también lo he recalcado en varias oportunidades, es mejor consumirlas con vegetales y no con carbohidratos. Las frutas, por su alto contenido de glucosa, es mejor evitarlas en horas de la tarde e incluso en horas de la noche. Y se aconsejan siempre comer con el estómago vacío y no mezclarlas con otros alimentos. Conjuntamente con los vegetales, debe consumirse de 5 a 7 porciones diarias. Los vegetales combinan bien con las proteínas, combinan bien con los carbohidratos, combinan bien entre sí. Y finalmente, las grasas, siempre mejor las de origen vegetal, también con un consumo moderado. Otro aspecto fundamental es la cantidad de líquido que consumimos, porque muchas personas no toman la suficiente cantidad de agua que el organismo requiere, que es de al menos 8 vasos diarios. Lo más importante siempre es conocer bien lo que estamos consumiendo y que estemos aportando los requerimientos necesarios para nuestro organismo. Una alimentación adecuada garantiza una buena nutrición, así como nuestro estilo de vida define quiénes somos. Soy Mariela López, tu naturópata personal. Parece que vamos a hacer. parece que va a amanecer, parece que va a amanecer. Pon tu cuerpo en calma, serena. Positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. Bienvenida a este espacio nuevamente. Hoy quiero contarte la historia del sabio ermitaño. Había una vez un ermitaño sabio al que la gente del lugar acudía a contarle sus problemas y a pedirle consejo. Un hombre del pueblo tenía una yegua. Un día se le escapó y fue llorando al ermitaño a contarle lo que le había pasado. «Mira qué desgracia me ha ocurrido. Mi yegua se ha escapado. ¿Y eso es bueno o malo?», respondió el sabio. El hombre de la yegua no entendía nada y pensó, «Este sabio es un poco raro». «Pues claro que es malo. ¡Qué pregunta más absurda!». Al cabo de las pocas semanas, la yegua apareció y lo hizo acompañada de un robusto semental salvaje de pura sangre y además se encontraba preñada. El dueño de la yegua se puso muy contento. Ahora tenía 3 caballos en vez de 1. Así que fue corriendo a contarle sus alegrías al ermitaño. «¿Te acuerdas de mi yegua?». «Pues ha regresado, y además está preñada, y ha vuelto en compañía de un caballo formidable». «¿Y eso es bueno o malo?», volvió a responder el sabio. Ahora sí que el hombre de la yegua no entendía nada de nada. Estaba empezando a pensar que el ermitaño no era tan sabio como la gente pensaba. Estaba claro que era una noticia estupenda, y así se lo hizo saber mientras el sabio le miraba en silencio. Al cabo del tiempo, el potro nació. El hijo del dueño de los caballos se hizo inseparable del portillo, y le gustaba mucho montar en su lomo. Hasta que un día, el chico se cayó del caballo y se rompió una pierna. Entonces el dueño de los caballos decidió volver a visitar al ermitaño para contarle de nuevo sus desventuras. «No sabes qué tragedia ha ocurrido. ¿Te acuerdas de la yegua que se escapó y regresó preñada? Pues a mi hijo le gustaba mucho montar en el potrillo, y ahora se ha caído y se ha roto la pierna. Estoy empezando a pensar que tal vez hubiera sido mejor que la yegua no regresara nunca». El ermitaño le miró sonriendo con un brillo algo burlón en los ojos y volvió a repetir su respuesta. «¿Y crees que eso es bueno o malo?». El hombre se fue algo enfadado, no sabiendo qué pensar. Creía que esa respuesta era absurda y que el ermitaño tal vez fuera un poco tonto, porque era verdad que el que volviera la yegua, que al principio le pareció una buena noticia, había sido la causa de que su hijo se rompiera la pierna, por lo que tal vez no fue tan bueno su regreso. Pero ¿qué podía tener de bueno que su hijo se hubiera caído? Al poco tiempo, se declaró una guerra contra el país vecino, y vinieron por todos los pueblos reclutando hombres y chicos. Sin embargo, el hijo del dueño del caballo pudo librarse del reclutamiento y de ir a la guerra, gracias a que estaba herido y tenía la pierna rota, por lo que no sería de ayuda en el frente de batalla. Cuando se disponía a ir de nuevo a consultar al sabio, se paró a meditar y pudo apreciar qué razón tenía el sabio al preguntar si lo que sucedía era bueno o malo. Hoy quiero conversarles sobre una de las 24 fortalezas de carácter descritas por el doctor Martin Seligman, padre de la psicología positiva. Una persona optimista siempre espera lo mejor para el futuro, porque es consciente que con su trabajo y determinación podrá conseguirlo. Lamentablemente se ha creado toda una nube de humo alrededor de este tema, ya que se ha querido confundir la definición del optimismo. El optimista no es aquel que tiene una visión excesivamente positiva del futuro. Tampoco es quien ignora la realidad. Mucho menos se trata de ignorar por completo el lado negativo de las cosas, y por supuesto no es quien decide autoconvencerse de que todo saldrá bien. El ser optimista se encuentra estrechamente relacionado con nuestros pensamientos. De ahí que nuestras expectativas son las que influyen para que las cosas salgan bien, ya que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Tener experiencias positivas contribuye a que nuestros pensamientos también lo sean, debido a que ante la presencia del fracaso, en una próxima oportunidad, sentiremos que no somos capaces de volver a intentar. Esto ocurrió en un experimento realizado con perros, quienes al recibir cargas eléctricas no lograban salir de la jaula donde se encontraban. Posteriormente, los perros tenían la reja abierta, pero al recibir la carga eléctrica se quedaban en el mismo lugar sin huir. A este fenómeno se le llamó la indefensión aprendida. Los perros habían comprendido en la primera fase del experimento que hicieran lo que hicieran, era imposible salir del lugar. Así es como se concluyó que las personas que han experimentado situaciones adversas tienen un estilo de pensamiento pesimista, haciéndolos caer en muchos casos en depresión. Por eso, desde consultaenlinea.org, te invitamos a revisar qué estilo de pensamiento posees. Tal vez eres como el ermitaño, quien acudía al sabio para mayores respuestas ante los eventos que le estaban sucediendo, pensando notoriamente que eran completamente negativos. Soy Karina López, tu coach de siempre. De juego, lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad, es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres, hace tiempo que no estamos bien, y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto. Vas tú con él, y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más, cuando te enamora, miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos, jurémonos. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre. Piensa en él y en nadie más cuando te enamoras y Sano y Seguro, un espacio para adquirir herramientas que te permiten seleccionar productos de calidad. Les habla Ana Verónica Moreno, tu asesor en seguridad alimentaria. Hoy, en Sano y Seguro, conversaremos sobre los hábitos alimenticios en nuestros hijos y su impacto en la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso pueden derivar en problemas de salud tan graves como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes, la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, buenos hábitos alimenticios desde la infancia es determinante para protegernos en la etapa de la adultez de estos padecimientos. Por tanto, y considerando nuestro rol de madre dentro del núcleo familiar, se deben inculcar en nuestros hijos e hijas hábitos alimentarios saludables. Comenzar por el rol de modelo ejemplar y transmitir estas conductas que les permitan crecer sanos, seguros y les ayuden a prevenir enfermedades crónicas de base nutricional en la infancia. Nuestro rol central como padres es diseñar el menú y las combinaciones. Establecer las horas de comer parece sencillo, pero en la práctica, especialmente cuando se tienen niños entre 4 y 7 años, se experimenta emociones como la preocupación o desesperación de que nuestros hijos no comen lo suficiente o prefieren alimentos que no aportan beneficios nutricionales. En este caso, como adultos y padres responsables, debemos ser organizados y muy centrados respecto a los horarios de comida y los productos seleccionados dentro del menú. Los especialistas en nutrición y salud hacen hincapié en que el desayuno es la primera comida del día, por tanto, la que proporciona la energía necesaria para afrontar la primera parte de la mañana y contribuye al rendimiento escolar. Los expertos en seguridad alimentaria velamos que los productos incluidos en el menú recomendado posean los niveles y exigencias nutricionales que requieren los infantes, así como diseñar y velar por productos atractivos que garanticen todo lo anteriormente mencionado. Esto se refiere a lácteos como la leche, el yogurt, el queso, pan en tostada, cereales, galletas, zumos de frutas, mermeladas, aceite de oliva y en ocasiones jamón o algún embutido. Cuando hacemos énfasis en la palabra hábito, no se refiere a una conducta inflexible o aburrida. Muy por el contrario, es una forma de expresar cómo comemos y cómo nos sentimos internamente, cuando nuestra responsabilidad está en los más pequeños al ser su ejemplo. Y las dos palabras claves es diseñar el menú y respetar los horarios de comida. Comparto con ustedes 5 claves para iniciar hábitos alimenticios saludables en nuestros hijos y en nuestro propio núcleo familiar. Clave 1. Asegurarse de que comen 5 veces al día. Debe haber una distribución de la ingesta de calorías. Y está demostrado que consumir frutas y hortalizas en 5 porciones durante el día incide en la disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles. Clave 2. Preparar los alimentos de maneras diversas y que también los más pequeños participen. Les mencionaba en el programa anterior la cocina de aprovechamiento y cómo con los mismos ingredientes tener diversidad de platos. Clave 3. Limitar aquellos alimentos que engordan y no aportan, especialmente frituras, pastelería, dulces y snack de bolsas. Estos deben ser una excepción, pues contienen excesivos niveles de azúcares o sal. Clave 4. Comer en familia. Organizar los horarios para poder comer juntos al menos una vez al día. Clave 5. No por último y menos importante, dejar de lado el móvil y la televisión mientras estás en la mesa. La atención de los niños debe centrarse en la comida y de quienes están con ellos en la mesa. Los dispositivos tecnológicos interrumpen o anulan cualquier conversación familiar. Así que les recomiendo despierten el interés en quién decide los hábitos alimenticios en mis hijos. Y como siempre les digo, disfruta tu núcleo familiar y buen provecho. Amigos y amigos, gracias por escuchar La Royela. Con esto nos despedimos de hoy. Gaby Larrea aquí a mi lado. Sí, eso es todo, amigos. Lástima que terminó. No, no. ¿Que nos quería cantar una piecita musical? No. Tal vez mañana, otro día. Otro día será. Nos conozcamos un poco más. No, mentira. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. No se olviden sintonizarnos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Y esto ha sido La Royela. Por hoy se acaba La Royuela. Gracias a su sintonía. La Royuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.